Somos retenidos para ti, mi amor. La retrocumbia. He caído en la tormenta y tus labios no perdonan. Este deseo de amarte, cada segundo me traiciona. Tu perfume es una trampa en la que no puedo escapar. Es el fuego invisible que está en todo tu cuerpo. Para ti, Andrés Master. He caído en la tormenta y tus labios no perdonan. Este deseo de amarte, cada segundo me traiciona. Tu perfume es una trampa en la que no puedo escapar. Es el fuego invisible que está en todo tu cuerpo. Retenidos para ti, mi amor. Quiero amarte, amor. Quiero amarte, amor, y no puedo escapar de toda esa pasión que siento solo por ti. Quiero amarte, amor, y no puedo escapar de toda esa pasión que siento solo por ti.